Tiene que ver con que en este territorio empieza a levantarse una machi para contarle a la gente es una autoridad espiritual de nuestro pueblo. Hace cientos de años que no se levanta una machi en nuestras tierras, las machis fueron asesinadas por el Estado. Una machi necesita y requiere, es vital para su desarrollo como autoridad, un territorio donde desarrollarse, y a eso responde esta reivindicación territorial. La lucha y el conflicto se desata con parques nacionales. Comprendíamos que se podía llevar adelante una mesa de diálogo y una mesa de trabajo con parques nacionales para comprender la profundidad de este reclamo. Sin embargo, bueno, hoy vemos que la política parque se constituyó como querellante en la causa, y la respuesta que están dando hoy es esta, ¿no? Hemos tenido reuniones con gente del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la semana pasada, para también garantizar esta mediación y garantizar que se produzca una mesa de diálogo y de trabajo, que la comunidad estaba dispuesta a llevar adelante, pero bueno, sin embargo nos encontramos hoy en esta situación, ¿no? ¿El operativo, tienen información? ¿A qué hora comenzó? ¿Cuántos efectivos participan? ¿Qué fuerza está participando? ¿Y si hay detenidos? Lo que sabemos hasta ahora es que el operativo empezó a las 5 de la mañana. La gente que nos pudimos comunicar en ese momento cuentan que empezaron a los tiros, no hubo ninguna notificación ni orden, la gente no sabía que esto iba a ocurrir. Los que están actuando son la Gendarmería y la Policía Federal. No sabemos la cantidad que hay, lo que sabemos es que la gente está aislada, porque está cortada la ruta acá y creemos que del otro lado también. Así que bueno, esas fuerzas son las que están actuando en este momento. Hay niños, mujeres, más o menos, ¿cómo está conformada la comunidad? La comunidad está conformada por varias familias que empezaron a habitar en este territorio desde hace meses, haciendo todo un trabajo que se vincula con la espiritualidad mapuche. En este momento sabemos que hay 3 personas demoradas, 3 mujeres, y en la comunidad viven alrededor de 10 niños. No sabemos en qué situación están, hay gente, no sabemos el resto de la gente dónde está. Sabemos solamente eso, que hay 3 mapuches, 3 mujeres demoradas, y la gravedad de esto tiene que ver también con todo esto, ¿no? Con que no se medió ni se intentó el Estado ni la justicia, intentaron ninguna otra solución que no sea el desalojo, porque hemos estado acompañando, yo con otras personas más de Bariloche, acompañando a la comunidad, y sabemos el desarrollo de todas las cosas que se han dado hacia adentro de la comunidad, y sabemos que no ha habido ningún esfuerzo ni de la justicia ni de parques nacionales de arbitrar ningún medio de diálogo, sabiendo que en la comunidad hay por lo menos 10 niños viviendo de muy corta edad, todos niños muy pequeños, junto con las familias que se sientan en este territorio, que acompañan a la Lamián, que es machi. ¿Y por qué creen que se dio este desalojo tan imprevisto, teniendo en cuenta de que habían podido reunirse con la fiscal en el juzgado federal el día anterior? Y bueno, por lo menos había un clima de diálogo, ¿no? Ellos querían resolver cuestiones operativas que tienen que ver con el restablecimiento del servicio eléctrico. Eso nunca estuvo impedido, eso hay que decirlo. Siempre estuvo la voluntad de que en este sector se encuentran unas cuestiones de la luz que habitualmente se cortan. Había toda una cuestión de voluntad de que eso se restablezca, porque acá la idea de la comunidad no es ningún conflicto con los vecinos, digamos, que habitan en este lugar, sino que el conflicto se desata con parques nacionales. Entonces, esto se estaba garantizando, nosotros dijimos vamos ya a eso, si es que necesitan alguna otra garantía, nos vamos ya al lugar, nos dijeron que no, y entonces bueno, ahí se desata todo esto, ¿no? Pero hay que decir esto, digamos, que no hubo ningún impedimento para que esto se restablezca. Acá el conflicto se da con Parque, entendemos que Parque se constituye como querellante la semana pasada, esperábamos otra respuesta, esperábamos que el intendente de Parque Nacional, Nahuel Huapi Mujica, comprenda la política de Parques Nacionales, la política del comanejo, este manejo conjunto con las comunidades, pero sin embargo, lo que pasó ahora es esto, el desalojo, digamos. Entonces buscamos esa mediación, buscamos a la gente que pueda garantizar este diálogo, la comunidad estaba para brindar ese diálogo, para explicar el porqué, digamos. Todas las reivindicaciones de nuestro pueblo tienen que ver con una demanda territorial. Acá la cuestión de fondo tiene que ver con el territorio, que se arroga a parques nacionales, que expulsó históricamente a los pobladores mapuche de los territorios, y que hoy lleva adelante a una política del comanejo, al manejo conjunto. Nosotros apelábamos a que ese diálogo exista, sin embargo, esta es la respuesta. Bueno, a partir de esta situación, ¿qué es lo que se piensa hacer? ¿Cómo sigue? ¿No? Entendiendo que hay mucha también preocupación por parte de organizaciones sociales y de gente que por ahí está siguiendo el caso. Lo que ahora esperamos es que se brinden las soluciones políticas que siempre pedimos. que le pedimos a Mujica, que le pedimos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que se constituyan acá y que vengan a respaldar y a brindar respuestas, ¿no? Ellos decían que querían la mesa de diálogo y la mesa de concertación, que tiene que ser el acuerdo con la comunidad, esperamos que se establezca. No queríamos llegar a esto, porque la violencia con nuestro pueblo es sistemática, no ha parado nunca desde el genocidio que se perpetró con el pueblo mapuche. Esperábamos respuestas políticas del Estado y de Parques Nacionales, pero eso no se dio. Le vamos a seguir insistiendo a que el INAI se haga cargo de esto, a que el Parque Nacional se haga cargo de esto, porque Parque Nacional está desalojando una machi. ¿Les han informado sobre el operativo? ¿Le han brindado información por parte de los efectivos que se encuentran aquí cortando la ruta? No, los efectivos no brindan ninguna información. No tenemos ninguna... Esto, vuelvo a decir que no había ninguna orden de desalojo ni notificación. La gente no sabía que esto iba a ocurrir. Ahí está la defensora federal, que es la señora Roxana Fariña, que se iba a constituir en este lugar para venir acá a noticiarse de cómo está la gente, porque nosotros lo que nos preocupa en este momento, lo que necesitamos saber es cómo está la gente, cómo está nuestra gente, la gente que está demorada, y saber cuánta gente aún no está, y ella se iba a constituir en este lugar. Nosotros presentamos un escrito anoche con la fiscal Silvia Little, y además el mismo escrito para la defensora oficial, para comprender la complejidad y la dimensión de este reclamo territorial que lleva adelante la comunidad. Pero bueno, estamos esperando a que se constituya acá, porque no tenemos ninguna información. Bueno, mediáticamente se ha dado a conocer, o por lo menos muchos medios pretendieron vincular a esta recuperación con la RAM, con la resistencia ancestral mapuche. ¿Qué hay de cierto en todo esto, teniendo en cuenta que la comunidad tiene una postura y también de alguna manera no ha tenido la posibilidad de manifestarlo, ¿no? Lo que hay que decir claramente es que acá hay un grupo de familias mapuche que se constituyen y que están acompañando a una lamien que es machi. Toda esta cuestión de la estigmatización de nuestro pueblo, de tildar a nuestro pueblo de violento y que en eso se asocia la RAM, nada tiene que ver con este reclamo. Este reclamo son un grupo de familias que están acompañando a una autoridad mapuche que está levantando. Ligar a esto con la RAM es intentar seguir estigmatizando y seguir sacándole la relevancia que tiene esta lucha. Esta lucha y esta reivindicación de la familia que nosotros acompañamos como mapuche que vivimos en el pueblo tiene que ver con esta hermana mapuche que se va a levantar como machi. Entonces también hay que correr de este lugar a todos estos fantasmas que tienen que ver con continuar estigmatizando nuestra lucha y a nuestra gente, ¿no? Decir que esto es de la RAM le quita relevancia a este reclamo que tiene... Solamente hay un conflicto acá, que es el conflicto de una comunidad mapuche reivindicando un territorio y parques nacionales desalojando. Bien, también por último a la gente que por ahí puede estar viendo, ¿qué es lo que se le puede decir, ¿no? A aquellos que están expectantes, ¿no? a esta situación? A la gente hay que decirle que esto no se termina con el desalojo. Hay que decirle que vamos a seguir insistiendo en que acá tienen que aparecer respuestas políticas de la mano de Parques Nacionales, que tiene que abrir una mesa de diálogo y de trabajo, de la gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que tiene que constituirse acá como garante de esa mesa de diálogo, que esto no termina porque esto lo que hace es visibilizar la situación de no tener territorio que tenemos en el pueblo. Este conflicto y las familias se sientan en este lugar para hacer visible esta situación. Entonces esto no termina con el desalojo. Hoy lo más urgente es saber cómo está nuestra gente. Y después de saber cómo está nuestra gente, empezar a accionar para que esas respuestas políticas aparezcan de una vez, ¿no? Que fue el reclamo que se hizo desde el día 1.